mismo no puede más. Bienvenidos a este viaje llamado Polución Sonora. Esperemos que estos sonidos que tenemos esta noche les vayan a cautivar como siempre. Esto es La Polución, un espacio para la música independiente, y pues a disfrutar esta noche de Pánico, una banda que nos acompaña. De entre todas las sensaciones, una de las más complejas de entender precisamente es el pánico. Esta noche vamos a estar intentando sumergirnos en esa idea, en ese concepto, a través de la música que nos traen nuestros amigos. Estuvimos entrando ahí con algo de lo que será la música de Pánico esta noche en vivo en Polución Sonora. Ya les vamos a conocer más adelante. Mientras tanto, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, que ya estamos conectados. Sí, en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora o Polu Sonora, el perfil. Y también nos encuentran, nos pueden llamar acá al 2220966 en vivo, el 2220966. Una de las pocas cosas que se han hecho aquí en los acústicos del Polo es tocar covers. Pero los chicos estaban ensayando un cover antes de entrar, y creo que les voy a pedir a ver si se mandan ese cover más adelante, porque sí estuvo buenazo. A ver si se animan ahí a tocar esa canción. Ya les contamos de quién es esa canción que les vamos a pedir. Mientras tanto, ¿le parece si nos vamos con algo de música? Vamos a empezar con algo de música. Buenas noches, esto es Polución Sonora. Esto viene a cargo del señor Robert Smith. Esto se llama The Cure y se llama Close to Me. Vamos ahí. Thank you. was a dream. Estamos de regreso en esta Polución Sonora, son las 8:15 de la noche y bueno, tenemos que decirles que la semana anterior anunciamos que nos iban a acompañar los amigos de Fat Chancho, ellos se excusaron, no pudieron visitarnos esta semana, sin embargo las cosas siempre pasan para bien, eso pudo adelantar la visita de nuestros amigos Pánico con los que habíamos conversado en semanas anteriores. Nos dijeron sí, queremos estar en la Poli Sonora, así que ahora se pudo hacer realidad. Qué bueno que se haya podido adelantar nuestro encuentro, amigos. Y nada, pues bienvenidos una vez más. Siempre este espacio está abierto para ustedes y el micrófono es suyo. ¿Qué es lo que quieren decirnos? ¿Qué es lo que quieren compartir esta noche y con quién estamos? Buenas noches, amigos, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Somos Pánico. Bueno, nos presentamos. Yo soy Sebastián Balbuena y toco la guitarra y canto. Yo soy Marcelo Dueñas, toco el bajo. Rafael Arcintales, guitarra. Y por allá atrás, en las percusiones. Joaquín Terán, la batería. Perfecto, ahí estamos completitos. ¿De dónde surge esta idea de Pánico? ¿Dónde es que se encontraron para empezar en este camino de la música, en este viaje sonoro? Pánico empezó como ya hace 5 años. O sea, es como... Al principio era solo como mi proyecto de solista, canciones que yo subía al internet, y la verdad nunca pensé que fuera a ir mucho más allá de eso, pero fue creciendo y como que fue ganando más importancia y me empezaron a invitar como a tocar en lugares, entonces de ahí nace ya la idea de hacerle una banda para poder presentarnos y grabar y todo eso. Y de ahí yo al Marcelo le conocía ya bastantes años porque tocábamos juntos en otra banda. Y a través del Marcelo le conocí al Rafa, y así le conocí al Joaquín, y a nuestro pianista, nuestro tecladista que está de viaje, pero... ¿Cómo fue cuando se vincularon ustedes a la banda? ¿Cómo les contaron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué era la propuesta que tenían para ofrecerles de ellos como músicos? El Marcelo me habló de Pánico, y nada, ahí están los álbumes. Fue fácil adecuarse, digamos, a la música. Sí. Qué chévere. O sea que, no, digamos, son 5 años dentro de la escena musical, dentro de los escenarios. ¿Cómo han visto ustedes un poco ese proceso con la gente? De alguna forma, ahora las redes sociales funcionan mucho para vincularse con la gente. Sin embargo, en los escenarios, ¿cómo ha sido esa recepción con el público? O sea, realmente el proyecto tiene 5 años, pero siendo el Sebas, esta banda... En esta alineación no tiene como más de unos 6 meses. Menos. Ajá, unos 5 meses, no tenemos más que eso. Hemos tenido un par de toques. Pero bien, bastante bien, como que... Sí, esta cuestión de los medios ayuda mucho a que la música se pueda, o sea, pasar entre toda la gente que estén escuchando ahí los demos, los discos. Y bien, los toques han sido bastante buenos, como que la gente puede escuchar tu música en internet y después... Mucha gente va y ya sabe tus temas o le gustan nomás, son bastante bacanas los conciertos. ¿Qué tal la people? ¿Cómo le reciben sus conciertos ahí? Bueno, hemos tenido de todo. Creo que cualquier banda que empieza se va a encontrar con algunos escenarios en los que tal vez la gente no te conoce o no se ha enterado mucho y no importa. Claro, pero de eso se trata, o sea, como ir creciendo, ir ganando público y cualquier toque yo creo que es algo que de lo que puedes aprender algo. De lo que estaban haciendo la prueba de sonido, ensayando y ese intro que hicieron, se nota que hay bastante calidad musical y mucho entendimiento entre ustedes. Esa calidad musical que existe ahora en las bandas nuevas o en los músicos nuevos que aparecen dentro de la escena, ¿cree usted que se deba a, de alguna forma, todo un bagaje de bandas o toda una escena independiente que ha surgido desde hace años y que eso de alguna forma ha obligado a que ahora los músicos nuevos, digamos, le metan un poquito más de detalle a la música? ¿O es que ahora es más espontáneo, digamos, esto de la técnica musical? Creo que tiene que ver mucho con el hecho de que hace un par de años la escena musical no era algo muy, muy confiable o como una cuestión muy viable a lo que te podrías dedicar. Por el mismo hecho, como que a la gente no se tomaba muy en serio. Creo que eso ha hecho como que las bandas y los músicos de ahora como que se interesen mucho más en esto, se tomen mucho más en serio la cuestión de ser músico. Y creo que ese es el resultado, ¿no? Las bandas que hay ahora, o sea, muchas de las bandas que hay ahora tienen mucha calidad y no solo de interpretación, sino también de música. Como que bandas que tienen muy buenos temas y que los tocan muy bien. Es muy bacán eso. Excelente. Eso es lo que tenemos entonces para compartir esta noche. ¿Les parece entonces, amigos, si le damos paso a la música? Nos han hablado un poquito ya de cómo inició el proyecto musical Pánico. Tenemos toda la noche todavía para conversar, pero vamos a empezar con algo de música, pues, sin más preámbulos. ¿Con qué vamos a empezar, amigos? De ustedes es el micrófono. Bueno, este tema se llama Luciérnagas. Perfecto. Vamos, entonces, esto es Pánico en vivo en Polución Sonora, Luciérnagas. Estás en los rituales. Eso es Pánico en Vivo en Polución Sonora, Luciérnagas. ¿En qué momento de la vida estabas cuando escribiste esta canción? Creo que me siento un poco triste. Como casi todas mis canciones son un poco melancólicas. Sí, por eso hice como un hashtag que le puse en las redes, que era como micropop depresivo. Yeah. Que es porque muchos temas son medio tristes, algunos no tan tristes, pero medio melancólicos. Mm-hmm. Y las canciones suelen ser bien cortas. Chévere. Esto de la melancolía a veces le hace a uno encontrarse mucho con el individuo, con uno mismo, ¿no es cierto? En ese descubrir tuyo musical, en ese aprender musical solitario, ¿qué descubriste de ti mismo? Que ahora lo proyectas en la banda, quizás. Bueno, yo he aprendido un montón de cosas. O sea, con todo este proceso de grabar mi música y subirla al internet, creo que es una de las cosas que más me han enseñado en la música, como a todo este proceso de cómo grabar un tema, cómo difundirlo, cómo hacer que llegue a gente. Y ha sido un proceso como ya de 5 años y creo que eso ha facilitado que cuando llegaron los otros miembros a la banda sea mucho más fácil, como los temas ya estaban ahí, solo era cuestión de sacarlos y tocar. Chéverísimo. Evidentemente cuando uno empieza una banda no piensa en que se vaya a acabar pronto ni vaya a durar, digamos, en un poco tiempo. ¿Cómo le ven a ustedes de aquí a Pánico dentro de un largo tiempo, digamos, cuando ustedes ya estén más grandes, más adultos? ¿Se ven todavía tocando en Pánico o cómo se ven como músicos dentro de la escena independiente? Creo que Pánico es como un proyecto bastante serio. Uh-huh. desde el Sebas y ahora con la banda, creo que hemos encontrado un grupo con quien nos sentimos muy cómodos y más que nada por la cuestión de la seriedad que tiene cada uno con la música y el compromiso. Uh-huh. Entonces, sí, creo que es un proyecto en el que yo por lo menos sí me vería bastante tiempo tocando, y ahora con el grupo que tenemos nos sentimos bastante bien y creo que sería bacán estar con ellos durante mucho tiempo. Chéverísimo, ojalá que así sea y de aquí les volvamos a invitar en unos 5 años más y que el polo exista, ojalá también, y que ustedes todavía estén tocando. Vamos a continuar con la música de Pánico en Vivo más adelante, mientras tanto nosotros les dejamos con algo de música desde cabinas. Por cierto, recordarles que este programa suena en México a través de CUSEI Radio FM en la Universidad de Guadalajara, México, y además contarles lo que ya les habíamos contado la semana anterior, que vamos a volver a sonar online, es decir, por internet. Ya les vamos a contar así más adelante, ya está todo confirmado, pero les vamos a ir contando así de a poquito las noticias. En todo caso, les podemos decir que volvemos a una radio bastante chévere y ya se van a enterar más adelante. Eso por el momento. Ahorita vamos a escuchar algo que viene desde, creo que son estadounidenses, Coco Rossi, ¿de dónde son, amigos? No sabe usted, ¿no? Bueno, viene en la voz de Coco y Rossi. En la voz de Coco y Rossi, esto se llama Lemonade. got engaged. They were in life, seduced by the light of butterflies. How they shimmer, how they glimmer, those butterflies. We 7 kids, we almost died, nearly put to death by lightning strikes. Instead there was hot pink flashes in the sky. We climbed the rocks in snow and rain in search of magic power. Taller de producción radiofónica. Vive esta experiencia de creación desde los sentidos. Preproducción, producción y postproducción para radio. Del 19 al 23 de octubre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comunícate al fanpage de Facebook Polución Sonora. O al 098-3865-374. Presentado por Casa de la Cultura Ecuatoriana, Polución Sonora y CUSEI Radio FM, Guadalajara, México. Cupos limitados. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio CUSEI, Guadalajara, México. Pánico, y qué bacán tener sus sonidos aquí en la polución. Amigos, estamos conversando en interno sobre los videos que tienen Pánico ahorita. Tú nos contabas que tú lo has realizado ahorita, el video de las flores que se acerca. ¿Cómo lo hiciste? Es bastante básico, solo con la cámara salí a mi patio y les hice unos zooms a unas flores y luego he editado todo con la música, ya se ve bien por alguna razón. Sí, tiene fluidez sobre todo, ahí se conecta bastante con la música. Y el video de No Pude Ir a la Fiesta, ¿quién lo realizó? ¿Tú también? Sí. ¿Tú le haces la animación? Ajá, sí. Oye, qué chévere, muy bacán ese video. ¿Dónde les pueden encontrar? ¿En qué redes nomás encuentran su música ahí para toda la gente que está conectada? Estamos en Bandcamp como Pandillas del Pánico, estamos también en SoundCloud, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. De todas, en Tumblr también. Tumblr. De una, ahí pueden revisar en todas las redes, ahí a Pánico. Me contaban igual que tenían un próximo concierto ya que se viene. ¿Cuándo es? Tenemos un concierto el 21 en el patio de comedias. Junto a Pájaro de Rodillas. ¿Cómo les fue en el concierto que tuvieron en la Casa Jumbo? Ah, bastante bien. Sí, muy bacán. Era el lanzamiento de Vinatería del Pacífico de César Dávila Andrade. Yeah. Y era muy bacán por eso. O sea, nos emocionaba bastante el evento por esa cuestión. Y aparte estuvo muy bacán. Era un acústico, entonces estuvo bastante llevadero. Acá acoplado a lo que tenemos hoy noche. Vamos, ¿quieren ahí hacerle un poquito más de compartirnos un poco más de sus sonidos? ¿En qué nos vamos ahorita? Esta canción se llama Las Imágenes. Vamos ahí. Sonidos de Pánico aquí en Polo Sonora. Vamos con algo más de la música independiente. Esto es desde Cuenca, Joda Más. Yo no sé veces, por todas esas veces que tuvimos sensaciones que no podíamos explicar, para eso mismo existe en la música, para ayudarnos a entender o simplemente no entender lo que vaya pasando en la cotidianidad, en la vida de uno. De eso se trata, un poco ir conociendo las nuevas propuestas musicales también que surgen en la ciudad. Esta noche nos acompaña Pánico, ya estuvieron ahí tocando un par de canciones, nos acompañaron con Luciérnagas, ¿qué más tocamos ya? Las imágenes. ¿Y les parece si vamos con otra canción, amigos? Porque vinimos a tocar y creo que eso es lo que la gente quiere escuchar. No sin antes contarles que más adelantito vamos a estar estrenando o reestrenando, sería como reciclando también, un segmento que hace, ¿cuánto será? Unos 2 años que no sonaba. Este segmento se llama Frecuencias Vibratorias y básicamente con este segmento nos vamos a recorrer los escenarios de la ciudad y les contamos lo que sucedió. En este segmento de hoy les vamos a contar lo que sucedió el día sábado en el extraño comportamiento de un torso animado junto a Moshi Moshi y Lola Boom, así que ahí les vamos a hacer escuchar eso más adelantito. Mientras tanto, seguimos con la música en vivo de Pánico. Amigos, ¿con qué vamos ahora a deleitarle a la gente? Esto se llama No Me Importa Qué Pasará. Perfecto, vamos ahí. Esto es Pánico en vivo en Polución Sonora. No Me Importa Qué Pasará. Qué chévere, ahí estuvo sonando Pánico en vivo en Polución Sonora. Bonita la canción, muy muy chévere. Un poco lo que sucede en las épocas actuales con la música nueva y la música que se atreve a experimentar es que va rompiendo también esos paradigmas de la edad, de la gente que escucha la música. Un poco ahora ya la música y las nuevas bandas que van surgiendo, no se puede hablar de que necesariamente es una música para jóvenes, ¿no? Porque es una música que está abierta a toda la gente que quiera escuchar. Escuchábamos, por ejemplo, en este tema algo de Bossa Nova, que tiene por ahí, le meten algo de Bossa Nova, muy chévere, fusiones muy muy interesantes. ¿En algún momento ustedes en la creación de la música tienen una intencionalidad para con la gente? Es decir, ¿direccionan su música hacia un público determinado o lo entregan como para libre albedrío? Sí, no está direccionado a ningún público como por edad, ni de ninguna otra manera, solo a quien sea, quien le guste, quien le llegue. ¿Qué opiniones, no sé, cuál es la opinión como más extraña que han escuchado con respecto a su música? O que les haya llamado más la atención, que haya sido como que les quedó sonando en la mente. No se me viene ahorita. O sea, solo se me viene lo que más he escuchado, que es que a mucha gente le gusta que las canciones sean tan cortas. Ajá. Porque es un poco extraño, no hay muchas bandas que toquen canciones tan cortas. O la reacción de la gente en los conciertos cuando tocamos los temas más cortos, cuando terminamos de tocar, la gente no, por lo general no aplaude porque no sabe qué pasa, entonces como que acabamos de tocar un tema y la gente no sabe si es un corte en la canción, ¿no? Y como que se queda un poco aturdida. Eso es como chistoso, así, como divertido. Llámale ver en la gente, ajá. Claro. Hace un rato tú comentabas, Marcelo, que estuvieran tocando en el lanzamiento de un libro, ¿era? De César Dávila Andrade. Evidentemente la música tiene una carga literaria también, ¿no es cierto? ¿Intentan ustedes, experimentar con otras artes a través de su música? Digamos, en el caso del diseño o de la ilustración o de la animación con el video. ¿Han incursionado en algunas otras artes a partir de la música? Bueno, principalmente sería tal vez lo de la animación y la ilustración que yo hago para acompañar a las canciones, que no sé, me gusta y le da también algo como su toque tener eso. Y lo de la literatura también es bastante importante. Tenemos bastantes canciones que son con poemas de poetas latinoamericanos. Y eso en sí también, tratar de que las letras tengan un sentido, que no sean solo letras por poner una letra, sino que digan algo. Chévere. Ahora las bandas actualmente también un poco lo que buscan es, lo que decimos morochamente, el relajo, de que se arme el relajo mientras están tocando, y eso le llena mucho al artista. Cuando ustedes tocan, ya el Marcelo nos decía las reacciones de la gente, pero ¿qué es lo que de lo que se alimentan del público, digamos, mientras están en la presentación? ¿De pronto alguien cabeceando por ahí o alguien que le está sintiendo mucho a la canción que están tocando? ¿Qué han visto de esas reacciones? Bueno, tenemos varios estilos dentro de la música. Hay canciones que son muy suaves, en las que la gente solo está quieta escuchando. Deprimientes. Claro. Pero también tenemos otras que son más pesadas. No muy pesadas, no somos una banda muy pesada en sí, pero sí hay unas. Claro. Unas más embaladas. Qué chévere. Si les de aquí en unos años les dijeran, chévere, va a haber un concierto de Pánico y les va a abrir una banda, ¿qué banda les gustaría que les abra? ¿Quién sabe? A su concierto en algún momento. Yo diría que La Tuira, si es que regresa. La Tuira, ¿qué? Sí. Esa banda, ahí sí no he escuchado, usted ha escuchado La Tuira. ¿Qué es La Tuira? La Tuira es una banda que tenía el Rafa con nuestro tecladista. ¿Ya? Y también con otro chico con el que vamos a tocar el 21. ¿Ya? Y bueno, es una banda que se separó, pero creo que van a regresar, y si regresan sería lo máximo tocar con ellos. Música nacional, contemporánea, música ecuatoriana, y muy bacán, con muy buenas letras, y ojalá regreses, estamos esperando eso. Así que ya sabe la gente que está escuchando, hagamos fuerza porque en algún momento se dé una gira entre Pánico y La Tuira. Ojalá, sería muy bueno. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas. Sí, vamos a ir con Paola Navarrete. Esta vez hoy. Diferentes, sonríe porque hoy Escuchábamos a Paola Navarrete en lo que fue su presentación hace ya un año en el Polución Sonora, la canción Hoy en vivo, grabada aquí en las cabinas de la radio. En algún momento ojalá podamos reproducir las canciones que están sonando también esta noche. Pánico nos acompaña esta noche, ha sido una experiencia bastante chévere, muy linda la música, amigos. En realidad creo que de alguna forma se permite la gente que escucha y ustedes mismos generar un ambiente bastante agradable en su presentación musical. Personalmente me gustó mucho, hay bastante sutileza, creo que le atinábamos cuando decíamos que hoy vamos a compartir las sutilezas del pánico, y en realidad muy muy linda. De mi parte les quiero felicitar mucho, porque sí, esta es una canción, una música que llena mucho. Nos vamos a ir a la pausa, amigo. Sí, y después de eso vamos a mandar un segmento que lo hicimos este sábado. Estuvimos en el ensayadero, un lugar donde también se ha empezado a nacer la movida independiente, y se ha estado ahí. Esto es un collage sonoro de llamado Frecuencias Vibratorias. Ahí revivamos el concierto que tuvimos con El Extraño Comportamiento de un Torso Animado, Moshi Moshi y Lola Boom. Nos vamos entonces, volvemos después de la pausa y estaremos escuchando el segmento Frecuencias Vibratorias. Volvemos después con Pánico en Vivo. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que debemos saber sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Ante la caída de ceniza volcánica, debemos conocer que esta contiene gases y elementos químicos que pueden afectar nuestra salud. Por eso debes tomar agua segura, clorada o hervida para evitar problemas digestivos como diarrea. Tapa los alimentos y el agua que no estés consumiendo para que no se contamine con ceniza. La ceniza causa irritación en la piel, por eso utiliza ropa larga, guantes y gorra. No seque su ropa a la intemperie, ya que puede producir enfermedades al contacto con la piel. Especialmente la ropa interior de la mujer puede causar infecciones vaginales. Si algún integrante de su familia tiene problemas respiratorios o sus ojos se afectan por la caída de ceniza, llévelo a un lugar seguro. Y si es necesario, acuda a la unidad de salud más cercana. Mientras dure la actividad del volcán Cotopaxi, sigue toda la información y las recomendaciones que entregue el Ministerio Coordinador de Seguridad, que es el único canal oficial de información, y lleva siempre tus documentos de identificación. Infórmate más en www.seguridad.gov.es. Ah, ¿ya? ¿Qué no entendieron? Pero sí está clarito. Tranquilo. Si usted no entendió, nosotros le contamos. Nuestro amigo Mimo nos invita por quinta ocasión al mega evento La Alegría del Silencio. Ven, diviértete y comparte con amigos de un espectáculo sorprendente. Tendremos la magnífica presentación de amigos mimos venezolanos, colombianos, mexicanos, peruanos y como anfitriones nosotros los ecuatorianos. Este evento será más que La Alegría del Silencio. Se convertirá en La Alegría del Encuentro. Además, nos comenta que se realizará del 13 al 19 de octubre en las diferentes salas de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y en distintos espacios de la Carita de Dios. Encuéntranos en Facebook, Twitter y YouTube como La Alegría del Silencio y contáctanos al 0998-754-399. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! Este jueves 15 de octubre, 19:30, llega al Teatro Sucre un importante concierto. Una noche con Carlos Grijalva. Música de blancos, negros, indios, cholos, montubios, mestizos, de todos los ecuatorianos. Interpretado por Carlos Grijalva y grandes músicos del país, con artistas invitados como Nelson Maldonado en el piano, Tadashi Maeda en el violín, y el ensamble de clarinetes de la Universidad de los Hemisferios. Entradas a la venta en la boletería del Teatro y Ticket Show. Alcaldía de Quito. Trabajamos para vivir mejor. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Ecuador y Swiss Films, presenta. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Sala Alfredo Pareja Discanseco. Funciones 17 y 19 horas 30. La retrospectiva está compuesta de las obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el profundo respeto de este notable realizador por el otro. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Frecuencias vibratorias. Un recorrido por los escenarios de la ciudad. Reviviendo un segmento llamado Frecuencias Vibratorias desde hace algunos 2 años que sonaba y vuelve a sonar, y esto básicamente se trata de coberturas de conciertos. Hoy nos encontramos en donde, amigo. Estamos en el ensayadero en Tumbaco. Vamos a escuchar al Extraño Comportamiento de un Torso Animado, a Moshi Moshi y a Lola Boom. Eso va a suceder esta noche, así que esto es Frecuencias Vibratorias. Y veamos qué nos dice la gente, veamos qué nos dicen las bandas y lo que sucede esta noche. Polución Sonora empieza aquí, Frecuencias Vibratorias. Segmento Frecuencias Vibratorias y nos encontramos con el vocalista de Lola Boom. ¿Qué tal esta noche en el concierto? ¿Cómo te sentiste? Fue full bacán, porque no sé por qué nos embalamos full. Desde full tiempo como que no nos embalábamos tanto. Es que también es como que el último concierto que vamos a tener con nuestra baterista actual. Entonces fue como que full sentimiento. Ella se va a Barcelona a estudiar. Entonces ya nos ha pasado, pero nos ha pasado todo el tiempo, como que hay cambios de alineación y todo eso, pero hoy día solo hubo algo especial en eso. Ahorita estamos grabando el disco, porque íbamos a sacar un EP, pero me parecía que un EP es un poco fugaz, o sea, es como que a veces los EPs pasan medio rápido, y quería como que sacar un disco, y que el disco sea una mezcla entre un testamento y un manifiesto, que todo esté presente, o sea, como que el teatro, que todo, o sea, lo visual, o sea, como que vas a estar parado ahí, sea poder mezclar eso. Podemos ver a los Lola Boom de aquí en adelante en vivo. En vivo, vamos a tener un concierto en La Butaca el 27 de septiembre. Va a ser creo que un acústico interactivo. es bacán porque nunca hemos tenido una oportunidad como que para que nos conozcan también. Y también creo que vamos a hacer una gira con Le Petit Batard, que es otra banda de aquí también, del Ensayadero, que es también, el Ensayadero es una cosa súper importante para nosotros, como que pasear un poco con los Petit, compartimos integrantes y cosas así, entonces como que nos gustaría pasear un poco con ellos y tocar juntos. Eso. Un saludo para Producción Sonora de Pedro Bontín, vocalista de León. Hola. Desde Tumbaco está tocando Moshi Moshi en vivo. Mandó también desde el Guayas. Ahí está el ambiente. Hola, mi nombre es Denise Chalela y toco el bajo. ¿Cómo nació la propuesta de Moshi Moshi? Bueno, Moshi nació porque el guitarrista es mi hermano Roberto. Ya tocábamos, hemos tocado juntos previamente y nos conocimos con Ángela y surgió este gusto compartido por el surf rock, la música setentera, ¿no? Con harta guitarra, y luego hicimos una búsqueda de baterista y lo conocemos a Mito y así entró Mito a la banda. ¿Por qué esa nostalgia del ambiente vintage de los 60s, de los 80s? Claro, bueno, nosotros no somos tan jovencitos, ya tenemos algunos años. Yo crecí en los 80s, por ejemplo, escuchando toda esta influencia, esta música post-punk, Joy Division, The Cure, etc. Dukes and the Banshees, OMD, todo eso. Entonces, y siempre ha sido como música que perdura en el tiempo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de dejar, ¿no? Ese legado, algo que pueda ser escuchado, como que no importa la época, no parece timeless, o sea, parece que no tuviera época. Eso queremos, pues, salir de nuevo a todas las ciudades aquí en Ecuador y cuando se pueda también ir a los países vecinos alrededor y tocar, tocar y tocar. ¿Cómo ven ustedes la escena independiente en Quito con relación a la de Guayaquil? Quito es una ciudad que siempre ha tenido un desarrollo cultural más amplio que Guayaquil, que es una expresión que se llama comercial. Entonces, hoy en día se ven bandas y se ven muy buenas bandas, muy buenas propuestas. Gente que yo creo que gracias al gran invento del internet, no todos tenemos acceso a bandas de todas partes del mundo, y por eso hay toda esta nueva generación de gente joven que está haciendo música increíble, con muy buen gusto, ¿no? Porque digamos que es una generación nueva con la mente un poco más abierta, digamos como que el interés es la expresión de sí mismo, ¿no? De uno mismo. Entonces es por eso que la música se siente tan verdadera. Entonces, me parece increíble hoy en día lo que está pasando en esta época. Te digo porque nosotros tocábamos en los 90, y en los 90 no pasaba mucho. Había muy pocas bandas, eran muy contadas. Las más conocidas eran comerciales. Ecuador está siendo tomado en cuenta de una manera en la que antes no, ¿no? Por otras casas disqueras de otras partes del mundo. Entonces, me parece que estamos muy, muy bien, muy buen camino. Un gran saludo a nuestros amigos de Polución Sonora, de parte de Moshi Moshi. Nos pueden seguir en las páginas Facebook, Twitter, en Bandcamp, SoundCloud, etcétera, como Moshi Moshi Dojo, D-O-J-O. Gracias, chao. Thank you. hacer canciones y ensayar. Y nos reunimos de nuevo y salió la bomba gracias a eso. Entonces, gracias al extraño. ¡Qué bonito! ¡Que viva la amistad, chucha! La vida sin drogas, el deporte. Eso se llama fonodial. Yo les dedico con mucho cariño a ustedes, público distinguido, conocedor. Es una de nuestras últimas canciones. Estamos en la mitad del tour con Moshi Moshi. Nos queremos mucho. Viajamos juntos. Estuvo chévere. No queríamos cerrar. Se portó chévere la gente, bien bonita todo. Un saludo a toda la gente bacán que escucha por Luz Sonora. A toda la gente que la hace. Refugiarme y abrazar. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. De la noche, estamos de regreso. Ahí estuvimos escuchando el segmento Frecuencias Vibratorias, escuchando lo que pasó el día sábado en El Extraño Comportamiento junto a Moshi Moshi y Lola Boom, un poco lo que nos contaban ahí los que fueron los actores de esta presentación musical. Esta noche nos acompaña Pánico, estuvimos ahí probando los micrófonos previo a algo que tienen que compartirnos, van a compartir un poco de su magia, nos van a dejar su magia aquí también en los micrófonos de la radio. Amigos, muchísimas gracias. Algo que le quieran decir a la gente siempre, creo que el músico se comunica bastante bien a través de lo que hace, por supuesto, que es la música. Pero cuando tienen estos espacios en los que pueden decirle a la gente que escucha, a la gente que por primera vez está, digamos, vinculándose con su música, ¿qué le pueden decir? ¿Qué les puedo decir? No sé qué decirle. Escuchen los discos. Escuchen los discos, escuchen las letras. Si les gusta, descárguense los discos, vayan a los conciertos. Eso. Chévere. Manténganse en contacto con la banda. Estamos ahí para, no sé si nos quieren escribir o algo, si quieren que vayamos a tocar. ¿En las redes sociales les encuentran cómo? Pan Dios del Pánico. Ya, así están en Facebook. Sí. ¿En qué otras redes están? Estamos en Twitter y en SoundCloud. Y YouTube. Chévere, bueno. Entonces ahí les encuentran a los Pánico. Si se quedaron picados de escuchar un poco más de lo que tuvimos esta noche, nos vamos a despedir con una canción, precisamente lo que decíamos, que el músico se comunica mejor a través de lo que hace. Y vamos a hacer que nos compartan un poco de la magia estos magos de la música. Les dejamos pues en compañía de Pánico en vivo en Polución Sonora. Y no las quiero ver, ya las hojas. flores se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. Ya las hojas se marchitaron y no las quiero ver. La magia de Pánico en vivo en Polución Sonora. Qué bueno, amigos, poder tener la oportunidad de que nos compartan esta música. Qué linda música, una vez más les digo. Presentaciones futuras, ya le contaron al César, ¿no es cierto?, dónde se van a estar presentando. Recordémosles una vez más a la gente dónde va, podemos disfrutar de esta música en vivo. Sí, bueno, vamos a estar tocando el 21 de este mes en el Patio de Comedias junto a Pájaro de Rodillas. Y también les quería hacer la invitación a una exposición en la que estoy participando con unas animaciones que son más o menos lo que hago también con Pánico. Y la exposición se llama Data Ancestral y está en el Centro Cultural Carlos Fuentes. ¿En dónde es el Centro Cultural? Es en la 6 de diciembre y justo creo que es por la parada de, no me acuerdo la calle, pero es en la parada de Manuel Cañizares. ¿Ya? Ajá. Así que ya saben, dése una vueltita por ahí. ¿Estás participando en esta exposición con qué trabajos? Con unas animaciones. Bacanísimo, así que ya saben eso. Chicos, algo que por último quieran decirle en forma de despedida a la gente. ¿Qué opinan de Polución Sonora? ¿Qué idea le tienen de la Polución Sonora? Una bestia, yo he cachado como varios videos de bandas que me gustan acá en los acústicos. Está muy bacán, cacho que ya va full tiempo. Una bestia estar acá por primera vez tocando el acústico. Gracias por invitarnos, full bacán, pasamos full bacán hoy. Gracias a ustedes también por esto. Qué bueno, muchas gracias. Amigos, encantados de tener su música acá en la Polo. Una bestia sus sonidos. Y esta sesión próximamente va a estar en el canal de la Polo Sonora. Ahí pueden encontrar a toda la gente que está escuchando esta noche. Igual vamos a compartir algunas canciones en SoundCloud, ahí en nuestras redes sociales. Qué bacán, gracias por compartirnos sus sonidos. Una bestia, sí, chévere. Gracias, Iván. Para la gente que quiere información sobre el taller que escucharon, que vamos a estar dando el 19 de octubre, puede preguntarnos o inscribirse a través de las redes sociales. Igual en inbox nos dejan sus datos y separan su cupo para el taller. El taller va a ser acá en la Casa de la Cultura el 19 de octubre. Y nada, pues ojalá puedan venir y compartir un chévere momento, porque ahí vamos a estar. Va a estar el Fercho. Va a estar el Fercho, por ejemplo, que nunca le ven, que está atrás las cámaras. Ahí le van a ver al chico. Va a estar el Yul también, alguna de la gente que participa en el Polución Sonora, y ojalá podamos hacer un lindo espacio de encuentro. A ustedes, amigos, muchísimas gracias. Como dijo el Marcelo, ojalá no sea la primera y última vez que nos visitan, sino que haya algunas otras visitas más. Nos estaremos escuchando y viendo, amigos, en una próxima oportunidad. A todos, muchas gracias, y esto fue Polución Sonora.